Tierra de tabaco y ron, donde hay muy lindas mujeres y baila muy bien el son. Si los mártires murieron por darnos la libertad, y ahora quedamos nosotros, vamos todos cuesta atrás. No hay tierra como la mía, tierra de tabaco y ron, donde hay muy lindas mujeres y baila muy bien el sol. Mi Cuba, tierra querida, te brindo esta inspiración. Me sale del corazón porque eres mi preferida. No hay tierra como la mía, tierra de tabaco y ron. Qué linda son sus mujeres, señora, y qué sabrosas son. No hay tierra como la mía, tierra de tabaco y ron. Cuando toman así mi ron, no hay tierra como la mía, tierra de tabaco y ron. ¡Qué rico! Tierra.